Este es el espacio de Economía en Línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en Línea. Como todos los viernes también, a las 8 de la mañana nos ponemos en contacto con el contador Gabriel Smale. Hablamos de economía, hablamos de la situación económica, de las medidas, hablamos de lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda todo? Todo tranquilo. Bueno. Y por fin tenemos noticias para el amigo oyente que siempre venía preguntando por la UOM. Y hoy no la preguntó. Y justo hoy. La verdad, hoy no preguntó el amigo qué pasó con la UOM. Y lo estaba esperando, ¿eh? Sí, por eso te digo, yo también me anticipé. Sí, bueno. El tema es si los metalúrgicos acordaron en el día de ayer un aumento salarial del 18%, ajá, que va a ser escalonado en tres etapas. De esta forma, digamos, pusieron fin al prolongado conflicto que venían trayendo, con lo cual no solamente se levantó el paro del día de ayer, que iba a haber ayer, sino que también las medidas de fuerza previstas para la semana entrante quedaron sin quórum, vamos a ponerle ese nombre. Uh-huh. El acuerdo que ya fue firmado en el Ministerio de Trabajo, repito, ya fue firmado en el Ministerio de Trabajo, prevé un incremento del 12% en los salarios a partir de octubre, un 3% en diciembre y otro 3% en febrero del año 2010. Ajá. Además de eso, repito, además de ese aumento del 18% escalonado, los amigos de la UOM lograron un aumento, pero esta vez de carácter no remunerativo, es decir, uh-huh, que no se va a contar ni para vacaciones, ni para aguinaldo, ni lleva los descuentos jubilatorios, ni obra social, de 1.350 pesos. Uh-huh. Los 500 pesos, eso que nosotros habíamos dicho que sirvieron para destrabar un poquito el conflicto hace 15 días atrás, un mes atrás, sí, se tienen que tomar a cuenta de esos 1.350. Ajá. Las diferencias, ¿cuándo se va a pagar? 350 pesos van a ser pagados con la primera quincena de agosto, uh-huh, y 250 pesos en cada una de las quincenas de septiembre. Bien. ¿Estamos? Entonces, bien, tenemos 1.350 pesos no remunerativos por única vez, de los cuales 500 ya se cobraron. Entre agosto y septiembre van a ir los otros 350, 250 y 250. Y luego, a partir de octubre, el aumento del 12%, con un 3 más en diciembre y un 3 más en febrero del 2010. Uh-huh, uh-huh. Buena noticia para la gente de la UOM. Bueno. De las otras cosas que pasaron entre el día miércoles, luego que hicimos la columna, y ayer a la noche, uh-huh, podemos decir que precisamente ayer a la noche la Cámara de Diputados aprobó, es decir, le dio la media sanción al proyecto que eleva la protección de los electrodomésticos que se producen en la Tierra del Fuego. Uh-huh. Nosotros ya habíamos hablado de esto antes de las elecciones, y aquellos que nos escucharon, nosotros en aquel momento habíamos dicho: es el momento de comprar la computadora, ¿eh? Sí, sí. Compre ahora. Y dimos un detalle de cuáles eran los productos que iban a entrar si se aprobaba este impuesto. Como diciéndole, además, la computadora... Sí, con una diferencia, había que tener la guita para comprar la computadora, bueno, ¿no? Está bien, o tarjetearla. Pero claro, bueno, sí. El tema es que en aquel momento que estábamos diciendo era precisamente, esto caía de Maduro, era cuestión, uh-huh, de tiempo. Ya el diputado lo aprobó, en Senado va a correr y esto va a terminar aprobándose. Vamos a repetir, es subirle el IVA, es decir, cobrarle más impuesto a productos importados que entran a la República Argentina. Uh-huh. Esos productos estaban considerados bienes de capital. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Bienes para la producción. Uh-huh. Cuando cruzaban la aduana, esos bienes que son para la producción pagan un IVA del 10,5%. Uh-huh. A partir de ahora, esos productos, léase aire acondicionados, léase computadoras, léase celulares, uh-huh, en lugar de pagar el 10,5, van a pasar a pagar el 21% de IVA. Uh-huh. Lógicamente, esto seguramente no, tiene que impactar en los precios. Uh-huh. Iba a impactar. ¿Cuál es el tema? Que muchas de las cadenas de electrodomésticos ya fueron previendo esto y han ido subiendo de a poquito los precios. De ahí que nosotros avisábamos hace un mes atrás diciendo, compren ahora porque los precios se van para arriba. Esa es una parte del vaso. La otra parte del vaso es que si esos productos es para favorecer a la competencia que se fabrica en la República Argentina, indudablemente el tema es que estamos sustituyendo trabajo importado por trabajo nacional. Y si esa sustitución se lleva adelante, estaríamos hablando de que se estarían tomando 1.200 personas para fabricar esos productos en forma directa, las fábricas que están en Tierra del Fuego, y unas 4.000 personas en forma indirecta. ¿Sí? Entonces, digamos, guarda que todo tiene una contrapartida también, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, otro temita más, si querés, seguimos con todos un montón de temas chicos. Sí, sí, cómo no. Temas chicos, pero muy importantes, ¿eh? Temas buenos que... digamos, de poco desarrollo, pero muy importantes. Sí, sí, temas que tienen que ver con la economía doméstica y la economía nacional pesaditos, digamos, ¿no? Datos muy, pero muy buenos para lo que sería la Argentina en su conjunto, la economía argentina en su conjunto, que pasaron en esta semana. ¿Te acuerdas que nosotros dijimos que el gobierno pagó el BOD en 2012? Lo pagó con reservas y que nosotros creíamos que ese impacto en las reservas no era muy significativo. Bueno, todo el mercado lo entendió así. ¿Por qué lo entendió así? Porque entre el día miércoles y el día de ayer cambió la mano, se dio vuelta la mano, la taba se dio vuelta, cayó del otro lado, y el Banco Central, en lugar de estar en el mercado vendiendo dólares para que no se dispare el precio, pasó a comprar dólares, mira vos. Entonces, ¿cuánto hace que no compraba dólares? Hacía aproximadamente un mes y medio. Que no compraba dólares. No, pensé que hacía más, ¿eh? Pensé que hacía más tiempo. Hubo tres días hace un mes y medio atrás, un poquito justo antes de las elecciones, sí, pero fueron dos o tres días, nada más, Está bien. Que hubo liquidación, sí, justo una liquidación de exportaciones de cereales. Bueno, la cuestión es que este no fue el caso. Si bien es cierto que hubo liquidaciones, pero no fue el número importante de la jornada del miércoles y de ayer, sino que el número importante es que se empieza a ver que muchas carteras, es decir, muchos inversores que habían dolarizado sus carteras por la incertidumbre que veían, están empezando a vender sus dólares para pasarse a inversiones más tentadoras, como son los bonos en pesos, que hoy están rindiendo muy bien. Y cuando nosotros empezamos a ver eso, decimos, esto se tiene que ver en otro lado. Y lo fuimos a buscar y lo encontramos. El riesgo país de la República Argentina, que estaba hace 15 días atrás en 1911 puntos, pasó a estar a 877 puntos básicos. Es decir, que el riesgo país, el riesgo que tiene la Argentina, y ahora vamos a explicar un poquito, una vez más vamos a explicar esto, cayó casi a la mitad. Está bien, 877 sigue siendo un porcentaje alto, pero para lo que venía siendo la Argentina está muy bajo. El riesgo país se mide por puntos, ¿sí? Esos 877 son puntos, se llama puntos básicos. Cada 100 puntos es un punto de interés que se paga de más sobre los bonos que rinde el Tesoro de los Estados Unidos, que se toma el país sin riesgo. Qué cosa de loco, país que origina la crisis, pero es el país que se considera sin riesgo. Entonces, si el bono del gobierno de Estados Unidos paga un 9%, Argentina hoy le tiene que estar sumando un 8,77 más para salir a emitir deuda al exterior. Sigue siendo todavía muy alto, pero esto nos estaría indicando que se están esfumando toda esa sensación de default para la República Argentina. Está quedando afuera. Argentina estaría necesitando un shock de confianza muy grande en materia internacional, que sería arreglar con el Club de París y arreglar con los tenedores de bonos del default viejo del año 2002. Sí, en realidad necesitaría, creo, que la economía argentina, no soy especialista económico, pero una sensación, necesitaría un shock de confianza para afuera y para adentro. Bueno, por eso, ahí te marqué el shock de confianza para afuera. Claro. Para adentro las señales las mandás de otra forma. Está bien. ¿Sí? O sea que a mí para adentro, digamos, que me arregles con el Club de París no me va a cambiar mucho la vida. No, no. ¿sí? No. Pero sí, para... No solamente los lobistas o además a la gente que maneja los macros, ¿no? Por eso. Pero para adentro, las señales de confianza pasan por otro lado, que no lo vamos a tocar hoy. Bueno. Tema que ya hemos tocado en esta mesa, digamos, ¿no? Sí, obviamente. Y la última noticia chiquita... Cuando nadie hablaba de la confianza en la economía, en esta mesa se hablaba. Se hablaba de que era un factor determinante en materia económica la confianza. Tal cual. Y el último tema chiquito que vamos a tocar hoy es... Se conocieron los números de la recaudación de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En el mes de julio. 1.878 millones, una suma que supera casi en un 30% lo de agosto del año 2008. Ajá. Sí, es decir, que en el julio del 2009 se recaudó casi un 30% más que el año pasado. Uh-huh. Y si nosotros pedimos la apertura, nos damos cuenta que los principales impuestos de la provincia de Buenos Aires subieron todos. Claro. Ingresos brutos, patente, inmobiliario. Con lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Ah, pará, y agregarle otros componentes. Que estamos hablando de julio, donde fue el mes donde hubo muchos días cerrados por el tema de la gripe, uh-huh. ¿Sí? E inclusive días cerrados la administración y los bancos, con los cuales no se cobraba. Sí, sí. O sea, a pesar de no haber recaudación porque no se podía pagar, así todo subió. Y con la peor temporada invernal de todos los tiempos. Exactamente. ¿Mm? El argumento oficial es que indudablemente la política tributaria, la reforma tributaria implementada a fines del año pasado ha dado resultados. Uh-huh. Esa política tributaria de a fin del año pasado que está sirviendo a tener mayor recaudación es la que hoy está en discusión porque ya está el segundo fallo en contra de la forma de liquidar el impuesto a los ingresos brutos, lo que se llama Arbanet. Uh-huh. Esta forma de anticipos, salió un fallo más en contra de eso. Uh-huh. O sea, no solamente el Colegio de Abogados, sino, y creo que esto va a ser una cataratas. Ahora, ¿cuál es lo malo de esto? Que a pesar que la recaudación le subió un 30% a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires sigue teniendo un rojo fiscal que día a día, más que rojo, se transforma en bordó. Uh-huh. Uh-huh. ¿Mm? Está bien. Bueno, hablando de provincia de Buenos Aires, hablando de números, le voy a dar un temita por ahí picando para que averigüe usted, porque a usted le gusta averiguar todo, ¿le parece? A ver. Me dijeron que la principal obra social de la provincia de Buenos Aires tiene problemas de cobro a los municipios que no están pagando. Ajá. Entiendo. Me parecería raro. Uh-huh. ¿Vamos a ponerlo con nombre y apellido? Sí, con Ioma, sí. Estamos hablando de Ioma. Sí. Bueno, los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires, bueno, estamos hablando de los municipios en especial. Los empleados municipales, uh-huh. Obligatoriamente por obra social tienen que tener Ioma. Sí. ¿Ok? Los municipios reciben de la provincia de Buenos Aires algo que se llama coparticipación. Uh-huh. ¿Vos sabés que la provincia de Buenos Aires... antes de girar los fondos coparticipables... Se cobra. Mensualmente se cobra. Bueno, me dijeron mal entonces. Mensualmente se cobra. Descuentan lo que corresponde, no uh-huh. solamente a la obra social, que es Ioma, sino también a la caja jubilatoria, que es el IPS. Perfecto. ¿Mm? Perfecto. No, me dijeron mal entonces. Yo me parece que así no es. Sí, o bueno. sea, con los municipios no creo que sea la cosa. Porque, te vuelvo a decir, lo descuentan directamente de coparticipación. Bueno, mi amigo, que tenga un buen fin de semana. No sé si le queda algo más, ¿eh? No, nos queda un tema, pero es muy largo como para desarrollarlo ahora. Un abrazo grande, buen fin de semana. El lunes lo charlamos. Nos estamos viendo el lunes. Gabriel Esmale, la columna económica.